Bueno, y la próxima semana en Amurrio, los días 24 y 25, si tienen interés, pues hay un curso muy interesante de 8 horas sobre cómo crear el propio entorno de vigilancia competitiva y tecnológica con herramientas gratuitas. Oye, Alejil Sanz, ¿qué tal? Egunon. Bye, Gunnar. Bueno, pues quizás hay que explicar un poquito en qué consiste esto, ¿no? Sí, porque suena un poco Sí, técnico, sí, ¿verdad? sí. Y alejado de la realidad, pero bueno, ni mucho menos. La verdad es que, bueno, todo el mundo tiene que estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor por diversas razones, ¿no? Porque quiere estar alerta de algo, porque tiene un negocio y quiere ver lo que hace su competencia, porque tiene una idea de negocio y quiere ver hasta qué punto puede desarrollarla o desarrollarla de manera novedosa. Y para eso la herramienta habitual que utilizamos es Internet, ¿no? En Internet buscamos información, conseguimos datos, vemos lo que hacen otros, y para ello, pues a través de Internet acudimos a páginas web, blogs, nos hacemos RSS, ¿no? Nos alertas. Bueno, el tema es metodologizar un poco todo esto, ¿no? Esto que hacemos y nos lleva bastante tiempo, pues en realidad es vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, pero lo que nosotros queríamos con este curso que se va a desarrollar es acercar a las personas interesadas pues un método para hacerlo mucho más fácil. Y bueno, pues ya te digo, son herramientas gratuitas que pone al alcance de todos pues Google, por ejemplo. Se trata de monitorear todo aquello que nos interesa, esas páginas web, blogs que he mencionado, y verlo todo en un pantallazo. Entonces, el taller es muy práctico y se trata de, bueno, pues yo tengo tal interés, voy a ver qué quiero monitorear y cómo lo puedo ver todo en una pantalla de un vistazo. Pues sí, la verdad es que resulta atractivo el asunto este, y sobre todo para aquella persona que quiere estar pues un poquito al día de lo que pasa a su alrededor y quiere saber también, bueno, qué hacer con respecto a eso, precisamente, ¿no? A competir. Eso es, y como, bueno, se trata de una herramienta para tener, para poder definir estrategias en el mundo de los negocios, pero ya te digo, bueno, en muchos más ámbitos también es interesante utilizarlo. Sí, parece un poquito extenso, ¿no? Bueno, va a ser en 2 días, 8 horas, 4 horas cada día, me imagino, cada jornada. Sí, de 9:30 a 1:30 será por las mañanas. Sí. Es un curso que habéis organizado vosotros, Amurrio Videan, junto con el Centro de Empresas e Innovación de Álava, pero lo imparte Sí, Mondragón Universitatea. Mondragón. La verdad es que, bueno, desde Mondragón Universitatea hemos realizado más cursos así y la verdad es que resultan muy bien. Bueno, pues son profesores habituados a hablar de estos temas y no solo a hablar de ellos, sino que los usan en su día a día y, bueno, pues se nota. La verdad es que en el mundo de la empresa, en fin, bueno, ahí hay tantísimas herramientas, muchas pues seguramente desconocidas, como esta es posibilidad, ¿no? Lo único quizás que falte es un poco de tiempo para poder estar bueno, pues ya no solo al día, sino después en contacto con todas ellas, ¿no? Sí, así es, pero bueno, esta herramienta también de lo que se trata es un poco de hacer eficiente tu tiempo, ¿no? De lo que tú habitualmente para buscar tardarías pues cierto tiempo, intentar hacer más rentable ese tiempo y hacer las búsquedas en menos tiempo, ¿no? Digamos que esto casi automatiza aquello que tú vas a hacer de forma manual, por decirlo de alguna manera. Perfectamente definido, así es, se trata de automatizar las búsquedas. Bueno, pues muy interesante, ya lo saben. ¿Estamos a tiempo de apuntarnos? Sí, hasta mañana, estamos a tiempo. En Bueno. el ya sabemos, habitualmente, en el teléfono 945-89-1721 o a través de la página web Euskadi Innova, que bueno, pues es un buscador bastante potente de cursos de formación y así, pues ahí también se pueden inscribir. Bueno, pues ya lo saben. El título parece un poco lío, pero no lo es. Saben que es algo muy sencillo y que nos puede facilitar las cosas además. Cómo realizar una vigilancia competitiva y tecnológica con herramientas gratuitas y que nos faciliten pues la gestión de nuestro negocio. Hoy Ane Gil Sanz, de Amurrio Bidean, pues es Eskerrik Asko. Mi escarzuey. Agur. Agur.